Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Juan Gómez Milla. Iniciamos, como es costumbre, este programa nacido desde la idea de querer enseñar un poco más acerca de lo que es la historia de nuestro país y que hemos bautizado como Cita con la Historia. ¿Cómo está, don Bruce? Muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, estamos iniciando un nuevo programa en esta tarde en que pretendemos divulgar un poco más unos cuantos temas, sobre todo dos temas principales y muy especiales, tanto para la Sociedad de Historia y Geografía de Chile como también para quienes trabajan en ellos, y que tienen relación con ciertos tópicos que en general se desconocen dentro no solamente de la comunidad científica nacional, sino que también dentro del público, del público, ese público de a pie, el público de todos los días, el público cotidiano. Que es el público que realmente nos interesa y al cual queremos llegar, a esas personas comunes y silvestres, que son las que de alguna manera hacen la historia y son los artífices que están en todos los momentos que se pueden observar y que se pueden estudiar, en definitiva. Claro que sí, porque como dice el eslogan de la Sociedad de Historia y Geografía, la historia la hacemos nosotros, y sin nosotros no hay historia. No estamos diciendo con eso que la sociedad es la única que hace historia y que sin la sociedad no hay historia, sino que siempre eso quiso decir que la gente de todos los días, la gente de a pie, es la que hace la historia. Y que sin la gente de todos los días, sin el público en general, no hay historia. Porque, ¿de qué manera se podría construir o elaborar una historia sin la participación de la gente de todos los días? Claro, y justamente la persona, el ser humano, el hombre, la mujer, es el que constituye realmente la historia. Claro, porque gracias a que esta persona escribe, existe historia. Claro, y porque esas personas existen, alguien puede escribir historia, porque puede haber alguien tratando de escribir historia, pero si no hay alguien en ese mundo definido como inmediato y dentro de un espacio y un tiempo específicos, tampoco hay historia. Entonces, y tampoco hay historia si es que no hay otro que la transmita. Claro, porque esa es la otra forma también, claro. No solamente escribir, sí. Pero sí también que se transmita. Pero también se necesita personas, porque cuando no hay, empieza a jugar otra ciencia que es paralela o amiga a la historia, que es la arqueología. Claro. Cuando se acaba la historia, comienza la arqueología. Así es. Y ahí empiezan a hablar los objetos o los vestigios que no son posibles de cuantificar por medio de las palabras, por medio de los pensamientos. Claro, el objeto es el que da las pistas y habla. Aunque también es cierto que muchas veces el científico, el profesional, hace que el objeto diga las cosas que él cree que diga. Claro. Y ese también es un peligro. Cuando no se deja que el objeto o que las cosas hablen por sí mismas y se le intenta poner énfasis en esto, eso o aquello, es cuando entramos en peligros también, y la historia, la arqueología en este caso, se escribe en forma sesgada y no tiene el peso al final y el valor que debería tener. Es como cuando se saca un objeto arqueológico de su sitio y se le quiere explicar prescindiendo del lugar donde originalmente se encontraba. Claro. Que es algo muy típico que hemos encontrado, por lo menos en la región de Valparaíso, en las diversas comunas, es lo que siempre pasa, tanto el traslado de piedras, tacitas de un lugar a otro, con el fin de exhibirlas, pero sin haber hecho un estudio previo antes del lugar donde estaba esa piedra, o los mismos restos del Gonfoterio. O sea, los expertos que hablaron y que siguen hablando hasta el día de hoy, sitúan el hallazgo del Gonfoterio en un punto determinado, y ese punto sería donde murió el Gonfoterio, donde habitó el Gonfoterio y donde estaban los personajes, los seres humanos que lo cazaron por esas puntas de proyectil que se encontraron. Claro. Pero si uno deja que las cosas hablen, tal vez el Gonfoterio no murió en ese sitio, que es a la altura de lo que es el paradero 30 del troncal en Quilpué. ¿Dónde está la estación Valencia? Más o menos a la altura de la estación Valencia, o entre la estación Valencia y la estación Carlos Condel. Claro, sí. Sí, más o menos ahí en ese tramo por el estero, específicamente por el lado norte del estero. Claro. Por el lado norte de su cauce. Y tal vez el Gonfoterio no murió ahí, sino que tanto él como los demás restos que se encontraron fueron tal vez arrastrados por una crecida del estero, una crecida muy especial, muy, tendríamos que decirlo, como fenomenal casi. Algo no común y corriente. Algo que tal vez puede ocurrir una vez cada tantos milenios. Porque las condiciones o las características del Valle de Quilpué hacen que sea más plausible que el animal originalmente se haya encontrado en lo que ahora se llama el Belloto, y lo que antes era el Llano de Quilpué. Es posible. Pero en todos esos casos siempre hay que buscar la otra respuesta, la respuesta que pueda ser más de acuerdo, que concorde mejor con las cosas que se presentan. O sea, lo más probable, una teoría bien probable, es que por la estratigrafía en que se encontró, por la profundidad en que estaba, haya sido de arrastre. A la vez, considerando estudios, hay estudios de Héctor Novoa, por ejemplo, de sobre inundación del estero de Quilpué, de Héctor Novoa, que es arquitecto, candidato a magíster y profesor de la Universidad Diego Portales, de la Escuela de Diseño y Arquitectura. Él ha hecho un seguimiento del estero de Quilpué y ha revisado cartas de inundación del estero, y él señala un sitio específico donde existiría una gran laguna en algún minuto. Claro. Que es un sitio que también se condice con otros supuestos hallazgos arqueológicos que existirían cerca de ahí. Lugares con piedras de una forma extraña, con círculos de piedra formados en el suelo, que son muy parecidos a los círculos de piedra que se han encontrado en Villa Alemana, que se han encontrado en Limache, y que de alguna manera podrían, si uno los triangula, llevar a alguna explicación de por qué están. Una interrelación entre esos sitios. Claro, y son todos del mismo periodo, o sea, es un periodo lítico. Claro. Entonces, puede que haya algo entre eso. Y bueno, dentro también de eso de la arqueología, hay una idea también de tomar muy en cuenta lo que son las cumbres, los cerros más altos, o que dan visiones hacia lugares más lejanos, son muy importantes en épocas pretéritas muy pasadas, pongamos 10.000 años a la fecha. Claro. Las cumbres fueron muy significativas, un hecho importante, por ejemplo, el caso de los santiaguinos, que es algo evidente que lo tienen ahí muy cerca, es el caso del Niño del Plomo. Ellos tienen, sí, el Niño del Plomo en el Museo de Historia Natural. Bueno, ese niñito estaba en una altura bastante considerable. Y él iba hacia un templo que estaba en esa altura. Sobre los 5.000 y tantos metros, claro, en el Cerro del Plomo. Que él iba a un templo, en realidad. Claro. Como ir al culto, a la iglesia, etc. Él iba a la adoración de su dios. Claro. Lo cual es considerado como una especie, ahora, como de sacrificio. Bueno, hoy en día, claro, hoy en día se usa mucho la palabra sacrificio en relación con esto, con este hallazgo, estos hallazgos de niños en ciertas cumbres, como por ejemplo en el caso acá el Cerro del Plomo en Santiago, pero también se han encontrado en otras cumbres, como por ejemplo el Yuyayaco en el Norte Grande, y así hacia el norte a través de la cordillera de los Andes y también por el lado argentino se han encontrado varios lugares, sitios donde hay niños y niñas, o uno y otro, que están entre enterrados y como ofrecidos o enviados. Aparentemente el término más apropiado y más cercano a la realidad sería enviados. En los niños, sobre todo en los Andes chilenos y argentinos, no existe ninguna prueba de que esos niños hayan sido sacrificados, o sea, que hayan sido muertos para dejarlos depositados ahí como ofrenda, sino que más bien parece que estos niños fueron enviados y por eso se hizo una procesión sagrada que subía a las cumbres, una procesión sagrada que incluía además vestuarios especiales, que incluía objetos no solo especiales, sino que muy valiosos, como por ejemplo plumas de la Amazonía o conchas de caracol que solamente se encuentran en la costa ecuatoriana. Claro, y ese envío era para la familia, era un hecho tan especial, muy trascendental, que le significaba también un cambio de estatus a esa familia. Claro. La familia podía vivir en otro estamento, tenía un reconocimiento, era totalmente un hecho importantísimo dentro de la sociedad que a un hijo lo mandaran, le dieran la oportunidad de mandarlo para allá. Guardando las distancias, era así como cuando en la Edad Media, por ejemplo, en Europa, e incluso aquí en Chile, en la colonia, se destinaba siempre en las familias pudientes, las familias destacadas, se destinaba un hijo para la iglesia, que se enviaba para que se ordenara como sacerdote. Claro. Lo mismo que se destinaba una hija para monja. Claro. Y otra hija para que cuidara a los padres en su edad avanzada. Claro. Entonces es más o menos esa es la idea así en términos generales. Obviamente que, como decía al principio, guardando las distancias. Claro. Y estos niños viajaban por todo el trayecto del camino del Inca. Porque originalmente ellos provenían de una comunidad donde eran seleccionados o claro, elegidos. Y de ahí se enviaban al Cusco en una procesión sagrada y muy especial, siendo a lo largo del camino de lo que llamamos el camino del Inca, hasta llegar al Cusco, eran recibidos por las distintas comunidades a lo largo del camino con una serie de festejos y una serie también de formas de culto o formas de religiosidad que se relacionaban con esos niños. O sea, las familias estaban conscientes y no hay aquí como en el caso de, por ejemplo, el Próximo Oriente o Europa, donde se practicaron sacrificios humanos, en que sí eran motivos de dolor, porque era un hecho de muerte. Acá era una cosa distinta, era una cosa de vida, porque el niño enviado como representante de su comunidad tenía que comparecer ante Inti, claro, sobre todo. Entonces llegaban hasta el Cusco y ahí participaban en el Inti Raymi y otras celebraciones religiosas que se destilaban en Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, y de ahí eran destinados a ciertos lugares donde iban a ser finalmente destinados, donde eran finalmente llevados en una última procesión sagrada hacia la cumbre de ese cerro. O sea, hacían después un camino de vuelta. Claro. Y según los especialistas, este camino lo hacían en forma directa, mucho más directa que el propio camino del Inca. Yeah. Y de ahí esto de la importancia de los seques, las líneas rectas que unen puntos. Claro. Ahora, entre paréntesis, no solamente los niños podían ir a ser como enviados, a ser seleccionados para ser enviados. También algunos recibían cierto tipo de instrucción como para después ser cacique o mandar en algún territorio. Claro. Como el caso de Michimalonco. Que por, él le enseñan, él va a Cusco, él llega como lonco hacia las tierras de Quillota, hacia el, la, o sea, región. Como curacuna. Claro, como curaca. Como curaca. Y él llega con el idioma quechua. Claro. Y por eso él puede vivir en Cuyo, al otro lado de la cordillera, cuando es exiliado, entre comillas, por parte de los españoles. Él puede vivir en Cuyo perfectamente porque habla el mismo idioma. Maneja el idioma. Claro. Entonces, no solamente los niños eran enviados a Cusco para, claro, para un ritual religioso, sino que también prácticamente era para ser instruido. Así, claro. Incluso cuando estos niños se enviaban con el propósito, con este propósito religioso, incluso en esos casos, no todos los niños tampoco eran enviados a estos adoratorios de altura. Y muchos de esos volvían a sus comunidades para desempeñar otras funciones. Y en el caso específico de Michimalonco, claro, él como hijo de como hijo de un jefe principal o importante del Valle de Chile, es decir, el Valle de Aconcagua, él fue llevado al Cusco y allá permaneció durante un tiempo que no se especifica, pero que le significó, entre otras cosas, honores como, por ejemplo, comer en la mesa del Inca, aprender el idioma quechua, no solamente el idioma, sino que además los usos y costumbres religiosos, sociales, culturales del Cusco, de la capital del imperio. Imperio está mal usada en todo caso aquí, porque es un término más bien europeo. Debemos decir siempre Tahuantinsuyo. Ese es un gran problema que siempre hay de traspasar los conceptos, sí, del hoy hacia el ayer. Claro. Y que no... Hacer mezclas de concepciones, de conceptos y de cosas que no deben ser. Algo típico, por ejemplo, el caso de los incas, que se les pagaba tributo. Claro. Y en realidad nunca existió el concepto siquiera de tributo. Claro. Habían regalos, estas cosas de la reciprocidad, en que, por ejemplo, si por ejemplo de Quillota enviaban al Cusco, por decir algo, una partida de oro, que además no tenía un significado económico para nadie. Claro. Cuando llegaba al Cusco, era recibido por la administración de la ciudad y del Tahuantinsuyo, y después el Inca retribuía a quienes habían mandado eso, no solamente enviándole, por ejemplo, las muy valiosas y costosas plumas de la Amazonía y estos caracoles, las caracolas. Los caracoles, claro, de la costa ecuatoriana del norte, sino que además tejidos finos que eran producidos por las Ayllas, precisamente en los Ayahuasi. Las Ayllas generalmente en castellano se las nombra las vírgenes o las doncellas del sol. Es un concepto que como que quiere equipararlas a estas Ayllas con las monjas. Claro. Porque ellas vivían en el Ayahuasi, que era una especie, que era lo que los españoles llamaron un convento o monasterio. Vivían recluidas ahí, destinadas por condiciones especiales. O sea, no era cualquier mujer la que iba a dar ahí, sino que tenía que era seleccionada de acuerdo a ciertos parámetros. Y ahí ellas eran instruidas no solamente en la cultura, en lo social y en esas cosas, sino que también en trabajo específico, que eran los tejidos muy finos que usaba la por decir así, tanto el Inca, sus mujeres, como también la familia real, por decirlo en términos, claro, occidentales. Y así mismo se iban surtiendo, pero además de estos tejidos, algunos se seleccionaban porque eran muy especiales y se enviaban como regalos o en retribución a ciertos líderes o jefes locales que habían enviado con antelación o justo antes de eso, habían enviado algunos presentes al Cusco. Claro. Y además de eso, también llegaban mensajeros al lugar donde se habían originado estos presentes y se otorgaban honores especiales, tanto digamos, en tratamientos, es decir, títulos, y también en tierras. Se les otorgaban mayor cantidad de tierras y cosas así. Era una retribución completa. Y por otra parte, la explotación del oro no era como en el tiempo de la conquista y la colonia española, cuando se hacía en lo más crudo del invierno, debido a que ese era el tiempo en el que la población indígena esclavizada no estaba siendo ocupada en las labores del campo, o sea, en la agricultura. Claro. Sino que acá, en el periodo del Tahuantinsuyo, en el periodo incaico, ellos iban en verano, claro, con el buen tiempo. Y además de eso, ellos eran surtidos por las comunidades locales, vecinas, y cuando se terminaban esos bastimentos, entonces acudían a otras comunidades un poco más lejanas y así. Caravanas completas de llamas recorrían los caminos del Tahuantinsuyo, trayendo no solamente comida, en la forma precisa, principalmente de maíz, papas, quinoa, sino que además vestuario, calzado, herramientas y una serie de cosas que se necesitaban para la gente que vivía ahí. Claro. Y esto todo lo sabemos a través de los objetos que nos hablan desde la arqueología. Así es. Y al final la arqueología también hace historia. Por supuesto. Desde su punto de vista. Por supuesto. Tal como la morticia. ¿Quién es la morticia? La morticia es una señora que en unas antiguas películas y seriales aparecía haciendo cosas extrañas. Como lamiendo los vidrios. Claro, por ejemplo. ¿Vamos a la música? Vamos a la música y continuamos a la vuelta. Thank you. Y ya hemos vuelto, estábamos conversando acerca de la arqueología y la historia, cómo estos dos saberes se van entrelazando entre sí. Estábamos viendo un poco de los ritos ceremoniales antiguos que tienen que ver con las alturas. Y una situación importante o un lugar importante lo ocupan estas grandes alturas que son los volcanes. Incluso creo que se va a hacer por ahí algo en Argentina sobre el tema de los volcanes. Sí, en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y otras entidades de la provincia y de la región de Cuyo están organizando una especie de jornadas relacionadas con el tema de las comunidades antiguas, es decir, prehispanas, y su relación con los volcanes, sobre todo. En realidad, el tema de los volcanes, desde el punto de vista de las sociedades prehispanas, es menos dramático que la forma en que desde la conquista y colonia en adelante se ha acercado la gente a este tema. Para la población actual, un volcán es un peligro. Es un peligro, totalmente. Es un peligro de todas maneras, y no solamente un peligro, sino que además es un peligro que está ahí yaciente y que en cualquier momento puede provocar una catástrofe. Claro. En Chile tenemos algunos volcanes, como por ejemplo, viniendo desde el norte, el Láscar, el Llullaillaco, ¿ya? En la zona central casi no hay volcanes más que los principales que están en la región metropolitana. Y después de ahí los principales están en el sur ya, como el Villarrica, por ejemplo, el Osorno, uh-huh, y otros más. Y tal vez uno de los que tiene mejor memoria la sociedad contemporánea de los últimos años sean el Chaitén, claro, y el Hudson. Claro. Esos han provocado en sus erupciones una serie de problemas para las comunidades modernas que viven en sus inmediaciones. Pero para la población indígena antigua, están más relacionados con estos conceptos de los antepasados. Por ejemplo, se entendía o se suponía que un personaje muy importante que muriera, al final iba a habitar en algún volcán o cuando menos en alguna montaña muy especial y muy notoria. Los deguiñes generalmente provocaban este sentimiento. Por lo tanto, la población los miraba más que nada como la morada de sus antepasados, de sus ancestros, y no como peligros naturales inminentes a punto de estallar. Claro. Y obviamente que las erupciones volcánicas estaban relacionadas con mensajes que sus antepasados pudieran enviarles. Así como las tormentas eléctricas eran enfrentamientos entre las fuerzas del bien y del mal, convertidas en ejércitos en los cielos, que se enfrentaban, que chocaban y provocaban los truenos, los rayos y los relámpagos. En el caso de las poblaciones antiguas, también la montaña en sí misma representó cosas importantes. Por ejemplo, el mito bien conocido de Caicai y Tren Tren, que son los nombres de dos serpientes que podríamos decir primitivas, provocan también no solamente el mito, sino que también una costumbre y una tradición religiosa. Caicai trae a la humanidad una especie de castigo por medio de una inundación. Tren Tren se da cuenta, esto en resumen, y empieza a elevar algunas montañas donde la población se refugia, y en la medida en que las aguas van subiendo, la montaña va creciendo. Claro. Estas hasta el final, ocurre que Caicay ya no se debilita y no tiene poder más para seguir haciendo subir el nivel de las aguas, y por lo tanto vence Tren Tren, y con eso la humanidad se salva. Después de esta inundación, las poblaciones locales siempre miraban a un cerro en especial para darle este rango de Tren Tren, en el convencimiento de que cuando se produjera nuevamente una inundación provocada por Caicay, ellos podían refugiarse en ese cerro y Tren Tren los iba a salvar, haciendo que creciera para siempre estar sobre el nivel de las aguas. Lo interesante es que aquí en la quinta región, en la región de Valparaíso, se pueden encontrar varios cerros que pueden figurar como Tren Tren, ya sea el Cerro El Molle o el mismo Cordón del Tres Puntas, que también es un cerro, que están aislados, son cerros isla, que de alguna manera pueden servir para lo mismo. Pero interesante resulta que la localidad de Olmué, que por mucho tiempo y durante la época colonial figuró como un pueblo de indios, como una reservación de indios de parte de la tenedora o dueña de las tierras, que era doña Mariana Osorio, que creó ella un pueblo de indios personal para ella. Ahí en el sector de Olmué figura un cerro que hasta el día de hoy se llama Caicay. Claro. Que es extraño porque es la vencida que claro, todavía continúa viviendo, ¿no? Claro, lo que significa que sobre ese lomaje tiene que haber un cerro más alto, que es un Tren Tren. Claro. Y que bien pudiera ser la Campana, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que con la Campana es un cerro isla, pero la intervención antrópica ha sido de tal naturaleza que no se puede identificar ningún tipo de restos arqueológicos prehispanos. O sea, la Campana fue arrasada durante mucho tiempo por su cara hacia Olmué. Hacia Olmué, ese cascón grande, la quebrada Alvarado, la dormida. Toda esa cara fue arrasada siempre por el tema minero. Desde principios del... son abundantes la colección de pedimentos y manifestaciones mineras que del siglo XIX se suceden, que son las que están escritas, pero anteriormente tienen que haber existido muchas más que están desperdigadas en realidad. Entonces ahí se fue perdiendo gran parte del patrimonio, y luego también la misma idea de subir al cerro, de ir encontrando qué había, de qué bonito, porque hay que pensar que el Parque Nacional no existió desde siempre. El Parque Nacional es una inversión nueva. Algo tardío. El siglo XX. El parque. Sí. Entonces hubieron, por lo menos... Además, hay una serie de leyendas que se conservan todavía sobre el cerro. Por ejemplo, está el hecho de que decían que originalmente, antes de la llegada de los españoles, e incluso antes de los incas, la cima era de oro. Claro. Pero que para protegerlo, entonces un brujo o machi poderoso había hecho que esa cumbre de oro apareciera un macizo de granito, o una capa de granito, que es la que actualmente forma toda la parte alta del cerro. Es como una leyenda muy parecida a lo que pasa con las piedras tacitas. Claro. También están rellenas de oro. Y por eso que desde el principio se le explotó mineramente. Claro. Y todavía hay restos de eso. No sé, igual está el otro mito de que era un volcán. Claro, también digamos en los años 60 del siglo XX todavía se hablaba de que la Campana era un volcán dormido. Claro. Y el otro mito, que es un mito que siempre ocurre dentro de la historia de los jesuitas donde ellos existieron, es que ahí ellos enterraron una campana de oro que provenía, o tiene que haber provenido de la casa de ejercicios que tenían en Quillota. Claro. Entonces ahí se había enterrado esa campana de oro y por eso se llamaba el Cerro de la Campana. Claro. Pero en realidad son esas mitologías de los jesuitas, como hay una que se cuenta en Santiago, que en el lugar donde estaba el colegio mayor se enterró una gran cadena de oro, que daba vueltas por lo menos todo el colegio esa cadena y era de oro y los jesuitas la dejaron en un pozo y ese pozo después lo cegaron y nunca se encontró y así sucesivamente. O sea, claro, la leyenda se forma a partir de cosas que la gente dice o que creen que se dijo o que se supone que alguien escuchó. Y se van formando y se van decorando y se ven bonitas. Pero lo interesante es el hecho de que existen estos cerros islas y que existen una serie de topónimos que nos indican que estas leyendas eran antiguas y estaban además muy bien estructuradas y muy bien delineadas en cuanto a los lugares geográficos. Ahora, es interesante también analizar que hay ciertos topónimos, tal como tú lo decías, hay ciertos topónimos que todavía siguen y que son cotidianos en nuestra vida. Por ejemplo, el caso de Santiago en la vida urbana, claro. La chimba. Sí. La gente va a la chimba todavía. Sí. Que también eso es algo totalmente prehispánico. Claro, porque la chimba es, digamos, en la lengua quechua, significa lo que está al otro lado, claro. lo que está extramuros, por así decirlo, o los suburbios. Claro. Y así, por ejemplo, en el caso de acá de la región de Valparaíso, hay cerros que conservan su nombre indígena, el Charahuecho o el Charabacho, claro. Las distintas. Una serie de digamos, son deformaciones de sílabas nomás, sí, o sí, cambios de. Sí, sí. De sílaba de, claro, un lado para otro. Porque debido a eso, eso se producía debido a que el español trató de pronunciar lo que en mapudungún sonaba distinto. Claro. Y como a él le sonaba al oído, quedó. Claro. El caso del cerro Motilemu, o Motilelbum, sí, como le llamaban en, sí, un principio. Son dos ejemplos que hasta el día de hoy también nos dan a pensar que ahí existió una comunidad indígena fuertemente organizada o que tenía una densidad poblacional importante, como para que hasta el día de hoy, que han pasado 400 años, por lo menos desde que el español lo encontró y lo denominó en los primeros documentos que se han encontrado, hasta el día de hoy perduren y, claro, siguen conociéndose igual. Claro. O sea, por algo es. Y también manera. Ellos, esos dos cerros, el Charahuecho y el Motilemu especialmente, son también cerros especiales, son cerros importantes. Por ejemplo, al lado del Charahuecho está el Chivato, y sí, en el Chivato sí existen restos arqueológicos, por lo menos a primera vista. Sí, la cima tiene por lo menos lo que parece ser pircas. Y a sus espaldas, o sea, yendo hacia el sur, la cara sur del cerro da hacia el sector de la ceniza. Claro. Que es un sector donde se han hecho muchos estudios arqueológicos, se han encontrado piedras tacitas, entierros, puntas de proyectil y cosas así. Claro, es un sector bastante rico en ese sentido. Y el Motilemu es un cerro que no ha sido estudiado realmente. Tiene el problema de que está justo en una zona de muy difícil acceso. Claro. Y que el limítrofe entre dos haciendas antiguas que también. Algo tiene que haber influido en su estado actual. Claro. Pero esas son como alturas importantes. Otras alturas importantes, por ejemplo, en la zona, sería el caso del Cerro El Molle, en Quilpué. Y en Concón podría ser el Cerro Mauco. El Mauco, que viene a ser casi como gemelo del Mercachas que está en los Andes. Claro. También el Cerro Mercachas tiene una estructura dentro de su cumbre. Sí. Que tanto al Mauco como al Mercachas se le han dado varias ideas, pero en realidad, como el caso del Mauco, como dice Rubén Stember, es una huaca fortaleza. Lo hemos dicho ya varias veces, hemos tratado sobre eso. Y entre medio, yendo hacia Quillota, está el Cerro Mayaca, que también es un cerro, claro, isla. Sí. Que ahora se confunde con la población porque está todo poblado, etcétera. Es parte de la urbe, digamos. De la urbe, pero también es un cerro isla que sirvió en un momento más que nada de fortificación. Por su posición estratégica, obviamente que tuvo que tener un valor muy importante. Y yendo hacia hacia Limache, de nuevo torcimos un poco el camino, hay un cerro que se llama La Huaca, que es una punta de un macizo más grande que es el Viénaga. Sí. Pero es una punta que se llama La Huaca, que algunos investigadores lo pueden relacionar con el cerro del Pucará, pero el Pucará haciendo mención a la casa fuerte de Pedro de Valdivia. No, claro, no, al, sí. No a un Pucará indígena, sino que a la casa de Pedro Valdivia, que ya hacia el 1600, 1603, se encontraba en ruina y se le llamó así. Y el cerro que estaba a su espalda se le llamó el Cerro del Pucará. Y al frente de ese, hacia la costa, se encuentra el Tres Puntas, el cordón de Tres Puntas, que también posee gran cantidad de restos arqueológicos que hasta el día de hoy se están estudiando. Son... Pero el macizo del Tres Puntas, con su cerro espolón, que es el Morro, tiene una especial significancia por el hecho de que el Morro es una altura especial, que además cuenta con un ojo de agua, con una vertiente que forma una especie de manantial y casi una especie de lagunita chiquitita, como una piscina, una pileta. Claro. Eso lo hace muy especial, porque las antiguas poblaciones incaicas buscaban siempre una laguna y un cerro. Claro. En el caso, por ejemplo, del área del Cristo Redentor, está la Laguna del Inca, ¿cierto? Sí, y sí, está sí. Relacionada con los cerros que están en ese sector. Y ahí se han encontrado restos, claro que son restos de refugios para el paso entre lo que ahora es Chile y Argentina, o sea, el cruce de los Andes. Más al norte está, por ejemplo, el volcán Licancabur, que tiene la Laguna Verde a sus pies, también es importante por eso. Y así una serie de otros volcanes que tienen cerca una laguna. Pero la mayor parte de los otros cerros no tienen una laguna cerca, o un ojo de agua, una vertiente importante que pudiera servir para proporcionar el agua necesaria para los ceremoniales o rituales que se celebraban y que se habían estipulado que tenían que hacerse en ese lugar. Por eso es importante el Morro, por el hecho de que tiene ese ojo de agua o pequeña pileta o piscina. Y la relación que hay entre esto y los más antiguos vestigios arqueológicos está relacionado precisamente con la piedra de Tacita y con los círculos de piedra que hay en sus inmediaciones, que obviamente su estudio da para mucho más de lo que se ha hecho hasta el momento. Claro. Por otra parte, cerros grandes como, por ejemplo, el Aconcagua, que es el más alto de América, también tiene construcciones incaicas sobre los 5.800 metros. El Tupungato, el Juncal y otros cerros del sector, incluido el Plomo y el volcán Maipo. Esas alturas importantes también están relacionadas. Hay un camino precisamente que sube a través del valle del río Maipo y que se dirige al otro lado de la cordillera, pasando por este sector del Maipo, del volcán San José, perdón, del volcán San José Maipo. Claro. Y hay varios otros pasos y portillos que tienen como referencia cumbres altas, como por ejemplo en el caso de la cuarta región, la provincia de Choapa, el que está relacionado con el Cerro Mercedario, ¿ya? Y con otras alturas importantes que están a lo largo de ese sector. Antiguamente en los mapas aparecían todos como volcanes, y aparecía el volcán de Choapa, el volcán de Limarí, el volcán de La Ligua, el volcán de Aconcagua, porque no se consideraba una altura de esas características sin que fuera un volcán. Y obviamente que desde la distancia, generalmente estos cerros se ven con una nubosidad que es particular, y entonces la gente desde lejos, desde muy lejos, pensaba que era humo que salía de la montaña. y en realidad no es humo, sino que es nubosidad característica de la altura. Claro. Con el caso de la Aconcagua, que muchas veces aparece con su sombrerito. Claro. Y hasta el Cerro Mauco de Concón tiene su sombrerito. Siempre también tiene su sombrero, claro, en ciertos momentos. Claro. Entonces, el estudio de las alturas en relación con las culturas y con los pueblos originarios es algo que todavía necesita mucha dedicación y mucha atención. Y es algo que no se ha tomado muy en cuenta, por lo menos en las regiones de densidad poblacional muy alta, como el caso de la región de Valparaíso, o en la región, o en la zona central del país, por decir algo más extenso. Como que no se toma en cuenta y esos temas quedan de lado. Lo mismo pasa con el Camino del Inca, que está la frase típica que no se puede encontrar porque está todo poblado y todo se destruyó. Sí. Pero no es así. Pero todavía se pueden identificar los tramos. Claro. Hay un caso de sacrificio humano en relación con un volcán. Y este viene de la zona de Arequipa. Fue una erupción muy larga, pero no se la puede atribuir a religiosidad incaica, ni siquiera a costumbre incaica, por el hecho de que fue ya muy avanzada la colonia, fue en el siglo XVIII. Y bueno, en esa época todavía los curacas locales tenían autoridad. Claro. Autoridad que emanaba obviamente de la administración española. Y en una de esas erupciones, que fue muy grande y que provocó muchísimos daños, se ofrecieron como sacrificio al volcán. No sé cómo lo hicieron, porque llevaron personas a la boca del volcán y las arrojaron dentro del cráter. Lo que significa, primero que nada, una exposición a un peligro inminente, claro, para empezar. Y en segundo lugar, ¿cómo lo hicieron para llegar si el volcán estaba en erupción? Claro. O sea, igual es como... Es muy complicado. Pero eso es un relato de un... No sé si podríamos decir cronista, pero ni tampoco si podríamos decir historiador. Pero sí podríamos decir tal vez un narrador presencial, yeah, de este hecho. Y ese es el único hecho concreto conocido en que hay un sacrificio humano, que fueron 17 personas, en relación con una erupción volcánica, para calmar al volcán. En el caso de Chile, no se conocen, no se ha documentado, ni se ha sabido de ninguna manera, ni siquiera por medio de leyendas o por relatos orales locales, de que haya ocurrido alguna vez algo así, algo parecido a un sacrificio humano en relación con los volcanes. Solamente que los volcanes han sido, para las poblaciones originarias, el lugar de habitación de sus antepasados más importantes. ¿Y cuando no tienen cerca un volcán? Cuando no tienen cerca un volcán, tienen una montaña. Tienen una montaña, o un cerro más grande. Claro, un cerro alto y especial. Claro. Como en el caso del Mauco o el Mercache, que son cerros grandes y que están aislados. Lo mismo que el Tres Puntas, que también es un cerro grande y que se destaca de todo el resto. Que está aislado. A pesar de que se pone una parte de un cordón, claro, pero igual se distingue muy bien. O el Molle en el límite de Quilpué con Viña del Mar, claro, que aunque pertenece a un cordón, igual desde todos los puntos de vista se nota que es un cerro aislado. Claro. Ahora, también relacionado con eso de su antepasado, el cordón Tres Puntas tiene un valor agregado a la vez, porque en la cara norte del cerro se encuentra Yuyiu. Claro. Y en realidad es noreste. Noreste. En la cara noreste se encuentra Yuyiu. Y ahí en Yuyiu hay un gran, o por lo menos en su tiempo existía un gran cementerio, lugar de entierro de las poblaciones indígenas de aquel tiempo. Claro. Que luego se fue destruyendo con el tiempo, porque todo ese terreno arable, cultivable, claro, etc. Pasó por encima el arado, y pasó lo mismo que con el pueblo de San José de Marga, que originalmente fue una instalación incaica. Claro. Pasó el arado y terreno cultivable. Claro. Y ahí cobra más significación ese cerro. Claro que sí, claro que sí. Porque podría ser hacia donde se elevaban las almas y donde esos círculos y donde esa piedra tacita en una posición bastante interesante que tiene, podría ser el paso hacia una vida posterior o para cuidar a los que estaban en el valle. Claro. Pero esa es más o menos lo que nos hablan las cosas o los elementos que la arqueología nos deja. Y la historia. Y la historia, porque también, además de las leyendas, los mitos y los relatos orales locales. Y esas leyendas se constituyen típicamente, para cerrar un poco, se constituyen típicamente cuando no existe, me he dado cuenta, cuando no hay una investigación profunda y adecuada en algún lugar, se construyen estas leyendas. El caso, por ejemplo, Petorca, que no tiene una historia bien documentada, se ha constituido en base a leyenda. Claro. Todo es una leyenda en Petorca. Los túneles, ahora en Limache hace poco encontraron unos túneles que lo más probable es que sean ductos de agua, tal como o sea, existían en Quilpué. Alcantarillas para las quebradas que bajaban. Claro, porque en unas fotos que vi eran bastante, eran alcantarillas en realidad. Sí. Y van desde hechas en, digamos, son en un gran arco de ladrillo. Claro. Y van justamente hacia la desembocadura de un estero, entonces da justo en realidad. Y se relacionan con las grandes obras públicas que se hicieron a fines del siglo XIX, claro, y principios del siglo XX. Claro. Porque en el caso de Quilpué, hacia 1930, en unos trabajos viales, se descubrió en el centro, en la avenida Portales actual, y cruzando esta avenida desde la iglesia hacia lo que ahora es el mall, se descubrió también un tramo de túneles. Claro. Y quedó hasta ahí esa vez, no claro, se supo más. Sí, pero nunca más. Pero esas cosas existen. Y se crea la leyenda. Por supuesto. Al no saber acerca de ello. O por ejemplo, la quebrada Escobar, también existía la leyenda de que eran tierras de la Quintrala, que la Quintrala había vivido en la quebrada Escobar en algún minuto allá en Villa Alemana. También por el asunto de leyenda, de no saber. Y claro, y de alguna manera explicar algunos hechos que claro, en ese momento se produjeron. Claro. Pero por eso, a veces. Porque también ahí, no habiendo habido jamás una población originaria estable, claro, también se inventó que ahí se cedieron tierras como merced y como encomienda. Claro. Y lo más probable es que las personas originarias que llegaron a vivir ahí fueron traídas de otros lugares porque ahí no había población. Claro, no había población. Por las características del terreno, por claro, múltiples factores que no hacen posible quizás la presencia de el establecimiento humano, claro, permanente. Pero bueno. Lo interesante del Tres Puntas, ¿mm?, como del Cerro del Morro, y también del Molle, el Mauco, es que desde su cima se puede ver perfectamente el Aconcagua. Claro. Y el Aconcagua es un apu principal del periodo del Tahuantinsuyo. Claro. Es un lugar importantísimo y no. Claro. Además de que también se ven otras alturas y claro, digamos se tiene la certeza de que en la dirección directa hacia allá está este cerro. Dirección directa hacia acá está este otro cerro. Claro. Entonces, eso es lo importante. Pero yo, bueno, yo creo que ahora tendríamos que matizar esto con un poco de música, ¿no? Se nos acabó el programa. ¿Ves? Llegamos al final de este programa distinto, este programa especial que hemos hecho de Cita con la Historia. No tan especial, sino que esto es lo que debería ser siempre. Pero ¿no resultó especial? Claro. Dedicado con mucho cariño a mucha gente. Esta es la hora de Cita con la Historia. 60 minutos con la historia. ¿Una cosa así? O una hora con la historia nomás. Sí, una hora con la historia. Es la hora. Es la hora. Y es la hora de decir adiós. Muy bien. Les esperamos entonces la próxima semana en este mismo horario y en este mismo punto del dial. Por supuesto. Muchas gracias por la sintonía y quedamos cordialmente invitados para la próxima semana. Gracias. De la